Tanta sangre caída sobre la tierra, tanta vida cegada cuando su aurora comenzaba. Todo por el anhelo de poseer tierra y de alzar en la tierra fronteras y murallas. Punta Querandí, la conquista del Delta. Pero ayer ya no pude pasar. Un cartel, no sé qué cosa de la propiedad. A tan solo 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires existe un lugar llamado Punta Querandí, un predio público donde se hallaron restos arqueológicos que datan de 1000 años de antigüedad, pertenecientes a culturas prehispánicas indígenas, ubicado en el paraje Punta Canal entre el arroyo Garín, el canal Villanueva y la calle Brasil, en la jurisdicción del dique Luján, partido de Tigre. A su vez, esas tierras son del Estado Nacional, ya que por allí corría el tendido del ex ramal Mitre que unía Ingeniero Mashwitz con dique Luján, cerrado hace muchas décadas. Hay un conflicto suscitado ahí porque, por un lado, era un espacio público utilizado históricamente por la comunidad, la sociedad regional, y por otro lado, es una zona que tiene restos arqueológicos en una zona de territorios humanos que está siendo reivindicado por organizaciones de pueblos originarios. Uh-huh. Eso ha suscitado un conflicto tanto con la empresa Eidico, que es la que quiere construir el lugar, como también con los arqueólogos que fueron contratados por esta empresa. Pablo Badano, del Movimiento en Defensa de la Pacha. Se hace un estudio de impacto arqueológico, ahora en el 2008-2009, y se encuentran restos de poblaciones, de pueblos originarios. Son 10.000 restos, pero son muy pequeños. Lo tenemos nosotros en resguardo en el Museo de la Reconquista de Tigre, que es el museo histórico del distrito. Daniel Fariña, secretario de Cultura de la Municipalidad de Tigre. Nadie pudo recordar después. El viento los olvidó. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. El predio, junto al camino del terraplén, fue transferido por el ONAVE el 23 de abril de 2007 a dos sociedades anónimas, Chilespa y Muquebari, ambas vinculadas a Eidico, la empresa de Jorge O'Reilly, ex asesor de Sergio Massa, actual intendente de Tigre. Dividido en dos boletos de compra-venta, pagaron un total de 1,9 millones de pesos argentinos por 107.520 metros cuadrados. Unas 10 hectáreas, casi 3 kilómetros de largo por 40 metros de ancho, a una tasación de 17 pesos el metro cuadrado. De 17 pesos el metro cuadrado. Y hay todo un proyecto inmobiliario, un negocio inmobiliario que quieren hacer, quieren hacer algo parecido a Puerto Madero y quieren secar un humedal. Jorge Cardelli, diputado nacional. En octubre del 2010, la empresa Eidico atentó contra los indígenas y no indígenas apostados en las inmediaciones del predio de Punta Querandí, sitio donde se hallan restos arqueológicos de miles de años de antigüedad, pertenecientes a culturas prehispánicas de Buenos Aires, y destruyeron la Pacheta, altar indígena. Desde entonces, allí acampan en forma permanente el Movimiento en Defensa de la Pacha, una agrupación vecinal que cuenta con importantes avales institucionales y de organizaciones de pueblos originarios con el fin de detener la construcción de countries ligados al Opus Dei y preservar ese sitio histórico. Por supuesto, no están solos, sino que muchos organismos los acompañan, como el SERPAG, servicio de paz y justicia. Nosotros, más que estar en territorio, estamos apoyando de alguna manera, acompañando desde nuestro espacio, ¿no? Es acompañar la demanda de que se debe respetar y de que se debe ese espacio reconocer como un espacio no solo de reivindicación, a su vez como un hecho, como un lugar sagrado por los yacimientos arqueológicos que se encuentran, ¿no? Y el AMICO fundamentalmente es acompañar, recomendar a las autoridades de turno a que puedan hacer, puedan escuchar esos reclamos de estas agrupaciones, estas organizaciones indígenas y no indígenas que están participando, que están reclamando y defendiendo este espacio. Luis Romero, del Servicio de Paz y Justicia. Se excavaron aproximadamente 300.000 piezas, entre ellas 30.000 tiestos de cerámica de los pueblos indígenas de hace 1.000 años. Sin embargo, a pesar del descubrimiento de restos arqueológicos de los pobladores preexistentes a la Fundación de Buenos Aires, EIDICO, desarrolladora de barrios privados ligados al Opus Dei, sector conservador de la Iglesia, lleva urbanizadas miles de hectáreas de humedales en el delta bonaerense desde el año 1997. El lugar donde se efectuaron las excavaciones es en un terraplén del ferrocarril que dejó de funcionar en el año 20 aproximadamente y bordea lo que es el canal Villanueva. Daniel Fariña, secretario de Cultura de la Municipalidad de Tigre. EIDICO cuenta a su favor con un informe realizado por el equipo de arqueólogos que coordinan Daniel Loponte y Alejandro Acosta, en el que se concluye que el sitio arqueológico está agotado y se recomienda liberar el terreno al propietario, y además con un boleto de compra y venta. La empresa, en la actualidad, lleva adelante un juicio contra el gobierno nacional por no permitir la escrituración. Mientras tanto, la protesta del movimiento en defensa de la Pacha se mantiene todavía hoy en el terreno, con actividades culturales, talleres, visitas de escuelas, encuentros y ceremonias, garantizando el acceso público al predio por parte de familias de pescadores de toda la región. En este teórico nuevo mundo es un continente que tiene, o sea, milenios de desarrollo cultural y de también organización política, social y espiritual. Entonces, cuando seguimos hablando hoy, en 2011, ¿no?, en forma pasada de pueblos originarios y no como culturas vivas atravesadas por ese genocidio que empezó en 1492 en este continente, estamos de alguna manera continuando esa muerte y esa invisibilización que se quiere hacer. Sí, son importantes todos los espacios. Nosotros no necesitamos que un arqueólogo que viene de una academia con un pensamiento occidental que nos diga qué es importante y qué no. O sea, todo este continente, o sea, la tierra es importante, la vida es importante y es sagrada. Que alguien venga, o sea, con una reglita a medir y a estipular y encima para colmo decretar, es para mí como una de las complejidades que se está dando en estos tiempos. No estamos hablando de la cruz, no estamos hablando de la espada de 1492, estamos hablando de las distintas políticas violentas y la misma sociedad, o sea, naturaliza formas violentas de seguir ejerciendo genocidio. Sandra Barrientos Calamullo, del Movimiento en Defensa de la Pacha. Nosotros convocamos a la gente que está acampando, que es la del Movimiento de la Pacha. Hay un periodista de Indimedia que es el que moviliza esto, que se llama Badano. Sí. Bueno, con ellos estuvimos trabajando, que son los que están ahí, y tratando de buscar un acuerdo. Lamentablemente no pudimos lograr el acuerdo en 2 años de trabajo, ¿no? Teóricamente coincidimos en el objetivo, porque ellos quieren preservar el lugar, nosotros también. Y después intervienen un montón de agentes externos, como el SERPAC, como diputados y demás. Desde mi punto de vista, mi modesto punto de vista, complicaron la situación. Porque el juez falla por todo, involucra todo, y lo que hace es entorpecer la resolución de este caso. Daniel Fariña, secretario de Cultura de la Municipalidad de Tigre. De a poco, distintas identidades están empezando a reconocerse y a defender sus espacios, porque también esto tiene que ver con el la recuperación de la memoria colectiva de cada uno de los pueblos. Tiene que ver con la memoria de nuestros pueblos, la memoria de este país, la memoria de esta tierra, y no podemos permitirlo que esa memoria desaparezca por intereses económicos que detentan a algunos grupos que solo les interesa vivir cómodos y no interesarse en el resto, ¿no? Luis Romero, del Servicio de Paz y Justicia. Entonces ahora estamos viendo la posibilidad de declararlo monumento nacional. Para eso necesitamos algunas cosas, hay que hacer el mapa de eso, y bueno, ahí tenemos que trabajar con algunos antropólogos, pero esa es la dirección de trabajo que nos estamos planteando ahora. Jorge Cardelli, diputado nacional. Como dicen quienes acampan allí desde hace más de 8 meses, este conflicto es símbolo de una nueva colonización en la que se enfrenta un proyecto de sociedad para pocos que los empresarios del negocio inmobiliario llaman progreso, y por el otro quienes defienden el ecosistema y las culturas originarias. Más allá de esta cuestión, lo que está en medio de la polémica es un sitio arqueológico que en noviembre de 2009 el Senado bonaerense declaró de interés. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Vengo empapado en llanto de las tribus que mueren fugitivas, que huyen sin hijos. Son tus hermanos muertos en su tierra por la raza maldita. Boca sin lengua, eternidad sin cielo. Héroes sin redención, sin historia, sin tumbas y sin lágrimas. Se leyeron fragmentos de Oscar Castro, Pablo Neruda, Zorrilla de San Martín. Fue una producción especial de Sabrina Buceta, Adrián Bernasconi, Alejo Corbalán, Pablo Jaffrick, Susana Acuña y Camila Dalponte.